Miércoles 19 de septiembre de 2012 comenzamos nuestro boletín informativo y lo hacemos como siempre con la actualidad de Navarra. La consejera de salud del gobierno de Navarra ha defendido, o defendió ayer, mejor dicho, que se insemine solo a heterosexuales. La consejera de salud, Marta Vera, defendió ayer que en la cartera de servicios de Osasunbidea únicamente se ofrezca la posibilidad de la inseminación artificial a parejas heterosexuales. Vera se posicionó claramente a preguntas de la parlamentaria de Bildu, Itziber Sarasola, quien aseguró tener en su poder denuncias de parejas navarras a las que se ha negado el derecho a la inseminación artificial por tener una pareja del mismo sexo. Vera se agarra a que solo se asiste con esta clase de tratamientos a personas que se demuestra que son estériles. La consejera trató así de disfrazar bajo criterios médicos un caso que para Bildu, Nafarroabai e Izquierda Esquerra supone una nítida discriminación, opinión que también comparte el defensor del pueblo. Pese a ello, la consejera reconoció que para ser considerado estéril desde un punto de vista legal, tiene que haber pasado entre 1 y 2 años de relación en la que se practique el sexo entre hombre y mujer sin anticonceptivos y no tener un embarazo. Esta definición, por tanto, excluye a las parejas formadas por 2 mujeres. Sarasola le recordó que otras comunidades como Andalucía o la Comunidad Autónoma Vasca ofrecen este servicio desde el sistema público. La única contestación que dio Vera fue que ella puede enumerar otras regiones en las que no se insemina a lesbianas. Toda la oposición, salvo el Partido Popular, instó a la consejera a que amplíe el servicio de tratamientos de infertilidad para acoger las demandas de las mujeres que quieren tener un hijo a través de este método. Sin embargo, la responsable de Osasunbidea se negó a comprometerse a nada y dijo esperar a ver qué decide el gobierno español, que está estudiando toda la cartera de servicios en este punto. Hablamos ahora de desahucios, no en Berriozar, pero sí bastante cerca de aquí, en Agoitz. El juzgado de Ahoy dictó ayer una resolución que aplaza sin segunda fecha el desahucio de un vecino de la localidad previsto para ayer, después de que alrededor de 200 personas se concentraran frente a su vivienda para tratar de impedirlo. Por lo tanto, al igual que ocurrió hace unos meses en Berriozar, también en este caso la actuación popular consiguió paralizar sin fecha el desahucio de un vecino. Estaba previsto que a las 9 de la mañana acudiera a ejecutar el desahucio una comisión judicial formada por el procurador de la entidad financiera, Can Caixa, el secretario judicial y el cerrajero. Sin embargo, media hora después no habían comparecido y los abogados de la plataforma decidieron trasladarse al juzgado. Allí se les informó de que una resolución judicial aplazada sin segunda fecha, la medida, y al parecer, según cree la plataforma, porque la CAN el lunes movió ficha. En espera de conocer el motivo exacto de la suspensión del desahucio, este colectivo calificó de muy positivo lo sucedido porque da la pista del camino a seguir. Las entidades financieras, según dijeron, pretenden individualizar el problema y para ganarles la respuesta tiene que ser colectiva, como ha sido en Agoitz, afirmaron representantes de la plataforma. El vecino afectado, Félix López, que se vio obligado a dejar de pagar la hipoteca tras perder su trabajo, mostró su agradecimiento a las personas que se congregaron frente a su vivienda tras el llamamiento de la plataforma local Babespean y animó a seguir la lucha. Nos acercamos ya a Berriozar a contaros las noticias más cercanas y hablamos de un incendio que tuvo lugar ayer por la tarde en el polígono de Berriainz. Un incendio que provocó daños materiales, pero no víctimas ni intoxicados. La sala de gestión de emergencias de SOS Navarra fue informada del suceso a las 3:20 del mediodía, cuando los trabajadores de la nave, propiedad de una empresa que comercializa aparatos musicales e instrumentos, ya se habían ausentado. Han sido operarios o fueron los operarios de locales próximos los que llamaron a SOS Navarra a la vista del intenso humo que salía de la nave. El fuego destruyó dos dependencias de la primera planta dedicadas a almacén y taller, así como el material que se encontraba en las mismas. La planta baja, que alberga oficinas y otros servicios, se ha visto afectada por el humo, mientras que el tejado ha resistido. Las naves contiguas no han sufrido daños. Acudieron bomberos de los parques central de Cordovilla que desplazaron una cisterna, una autobomba urbana y el camión equipado con el brazo, y también del parque de Pamplona de Trinitarios con la autoescala y otra autobomba urbana. Además de estos vehículos, también se movilizó una ambulancia, pero felizmente no tuvo que intervenir. Otras noticias de carácter más amable: ya han comenzado las inscripciones en la Bercho Escola de Berriozar. En octubre comenzará por quinto año la actividad de la Bercho Escola de Berriozar, abierta tanto a jóvenes como a personas adultas. En ella se pueden aprender las técnicas del bercholarismo y se trabaja la capacidad de comunicación oral en euskera por medio de esta expresión cultural de gran relevancia. Las Bercho Escolas están teniendo una gran expansión en los últimos años y están siendo la base de la renovación y el éxito actual del bercholarismo. Hasta el 28 de septiembre tenéis oportunidad de apuntaros en la Bercho Escola de Berriozar a través de dos teléfonos: el de Nafarroako Bertsozale Elkartea, el 948 14 37 47, y el del Servicio de Euskera Municipal, el 948 30 03 59. 948 14 37 47 y 948 30 03 59. Otro de los temas de importancia en Berriozar, sin duda, es el del transporte escolar de los colegios Mendialdea 1 y 2, que continúan con sus movilizaciones. La PIMA de Mendialdea 2 ha organizado 3 jornadas de huelga a partir de hoy mismo, a la que animan a participar tanto a los del modelo de euskera de Mendialdea 2 como a los padres y madres del modelo de castellano de Mendialdea 1. Las movilizaciones previstas para esta semana son las siguientes: hoy comienzan las jornadas de huelga y habrá una asamblea abierta a las 6 de la tarde en la Plaza Euskal Herria. Mañana, jueves 20 de septiembre, los niños y niñas de Mendialdea 2 tampoco acudirán a clase como medida de protesta, y se realizará una concentración frente al Departamento de Educación en la calle Santo Domingo, en Pamplona, a las 10 de la mañana, mientras que el viernes 21 de septiembre, tercer día de huelga, se realizará otra asamblea de padres y madres a las 6 de la tarde, esta vez en el Kulturgune. En esa asamblea decidirán las protestas, los actos que llevarán a cabo durante la semana que viene. Y más noticias que tienen que ver con los más chiquis de la casa. Esta vez hablamos de la actividad Larumblai, una actividad de tiempo libre infantil en euskera para los sábados por la tarde, que tendrá lugar a partir del mes de octubre a través de talleres de juegos. Esta propuesta tiene como objetivo crear grupos estables para impulsar la utilización del euskera, a la vez que ofrece a los chiquis la posibilidad de pasárselo bien el fin de semana. Esta actividad está dirigida a niñas y niños con capacidad de comunicación oral suficiente en euskera que estudien entre tercero y cuarto de primaria. Más información e inscripciones en el Servicio Municipal de Euskera, en el 948 30 03 59 o en euskara@berriozar.es, 948 30 03 59 o euskara@berriozar.es. Y concluimos nuestro boletín informativo recordándoos que sigue abierto el plazo para presentar vuestros trabajos al concurso de fotografía Fiestas 2012. Como su propio nombre indica, se trata de un concurso en el que podrá participar cualquier persona, eso sí, con un máximo de 4 obras, en el que el tema serán las pasadas fiestas de Berriozar de 2012. Las obras se entregarán en la Oficina de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Berriozar hasta el próximo 21 de septiembre, es decir, hasta el próximo viernes, en horario de 8 de la mañana a 2 del mediodía. Habrá un primer premio de 250 euros y 4 accessit de 60 euros cada uno. Las obras premiadas quedarán en propiedad del Ayuntamiento de Berriozar, que ha organizado, o organizará mejor dicho, una exposición del 8 al 13 de octubre en la que se expondrán todas las obras a concurso. Al terminar la misma, los autores de las obras no premiadas podrán pasar a recogerlas. Pues bien, esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en Berriozar y Irratia, en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguzkiplaza.net.